Pleasure. It's a pleasure. Ya estamos escuchando el disco No Más Lobby a Pharoah Smith, Tus Cuerdas, y tenemos el gustazo de decir que anda por ahí. Pharoah Smith, ¿está por ahí? Acá estoy. ¿Cómo te dicen? Fer, Fer, te puedo decir Fer, ¿no? Pharoah Smith. Pharoah Smith. O sea, yo, me parece que es más a la a lo canario, ¿viste? Pharoah Smith. Pharoah Smith. Ahí está. Buenísimo. Buenas tardes. Decirte que estábamos comentando recién que en esto de explorar músicas nuestras, de nuestro país, de las producciones de los últimos años, empezaron a surgir un montón de intérpretes que en lo personal desconocía, de músicos, compositores, bandas, y entre ellos apareciste tú, que después recibimos el contacto como para poder presentar tu música, como venimos haciendo con otros, y realmente nos resultó más agradable. ¿Cuál es un poco la historia de esto de No Más Lobby? Qué bueno, primero gracias por el contacto y nada, decirte que sí, para mí, yo que lo vivo desde del núcleo, digamos, de músicos y eso, cierto, está lleno de artistas y qué buenos artistas tenemos en el país, la verdad, es tremendo. Bueno, y No Más Lobby es un disco que en realidad se empieza a gestar como en el 2018, pero entre cosa y otra, bueno, lo terminamos haciendo en el 2020 en plena pandemia y lo empezamos a difundir. Digo, hablo en plural porque para mí nunca soy yo sola, es como el equipo, ¿no? Lo empezamos me suena re familiar eso, yo trato de decir siempre lo mismo. Ya el otro día me dijeron, ¿ese nosotros a quién incluye? Ahí bueno, va. Para vos incluye la banda. ¿Qué Exacto. serían? ¿Quiénes? Bueno, Tote Fernández en batería, en bajo Pablo Navarro y en guitarra Diego Bonomo. Obviamente que igual a la hora de grabar siempre graban algunos otros músicos y bueno, hay mucha presencia de teclados que por ejemplo no es la banda titular, pero está, el teclado siempre está porque es un instrumento que a mí por lo menos me identifico un montón con él. Y para próximas músicas lo voy a ejecutar yo, así que bueno, pero en el disco grabó Tato Cabrera, y bueno, y después el equipo de, nada, yo qué sé, producción musical, Pedro Alemani, y está, máster y mezcla, Daniel Báez, así que bueno, está, digo que para que ese disco suene como suena, más allá de que yo sea la compositora, creo que está bueno siempre decir que somos un equipo, así que bueno. ¿Y por qué No Más Lobby? Bien, el término en realidad yo lo escuché no hace tanto por primera vez y me gustó para aplicarlo al tema de... nació como una cosa de hartarme de las diferencias que se generan por el fanatismo en general. En ese momento fue político porque vi que muchos amigos e incluso yo con mi expareja me peleaba un montón por ese tipo de cosas y después pensaba, pero no nos damos cuenta que todos queremos lo mismo, o sea, no creo que haya alguien que quiera que el otro esté mal y pase mal. Es que simplemente está, ¿no? Aparte muchas veces es como que ponemos a la figura política como él ahí y a veces, muchas veces ni siquiera sabemos quién es realmente, o sea, es como que está, siento que el lobby debería ser, siempre digo, a una madre, tipo así, como salir con el cartel, pero diciendo, aguante mi vieja, que entendés, y no tanto a personas que no dejan de ser desconocidas. Me gustó, pero eso, vayan también preparando sus carteles ahí, aguante el tío, viva la abuela. Bueno, no sé, pero gente que realmente fue importante para uno, no sé, dije mi madre, claro. Por decir, bueno, me crié gracias a ella, y no sé, pero también en general del fanatismo, no sé, como que siento que genera mucha violencia en el fútbol, en cualquier cosa que sea. Y también hay un poquito, tengo que reconocer que hay un poquito de ese No Más Lobby, como también el No Más Lobby musical, ¿no? Desde el lado en que, bueno, siempre se apoyan a los mismos artistas y como que nunca hay una oportunidad para el que la pelea de abajo. Eso, hay un poco de eso también en el término, pero bueno, es un término que para mí significa pila, por eso lo quise como poner como el nombre así del disco. Me gusta porque también nosotros hemos utilizado, a veces utilizamos algunas canciones por su temática, ¿no? Porque la letra uh-huh. nos ayuda como a reforzar lo que estamos diciendo, o bien al caso de situaciones. Y esto me trae a recuerdo también una canción que hemos difundido tuya, que es Lo Tóxico, que tiene un poco de esto también, ¿no? De bueno, de qué lugar ocupo yo en estas relaciones, ¿no? Y bueno, no quiero ser más esto. Ah, sí. Sí, esa igual ya habla directamente de una relación amorosa y no tanto la relación entre personas y personas, tipo social. Pero sí, pues se podría decir que es un disco enojado, enojado con distintas cosas temáticas, pero bueno. Y bueno, pues alimenta el rock también un poco, ¿no? Sí, claro, y después te da una impronta ahí. Hay, yo creo que la presencia de ciertos trastornos mentales, desde tristeza hasta depresión, está muy presente en el disco, en varias de las canciones, y creo que fue también como el leitmotiv de hacer un disco, porque me sentía en, más o menos en esa situación y bueno, ta, de yapa se la ligó el lobby, la política y todo lo demás, pero en general nació un poco así. Y en un momento también muy particular de la humanidad, yo te decía, bueno, capaz difundir uno de los temas que se notaba que estabas viviendo como en esa situación de uno con uno mismo en nuestra burbuja, que gran parte de la gente lo asumió, y también como que esa energía estaba ahí presente, ¿no? Estaba, sí, estaba difícil zafarle, si estoy cerrando un disco, estoy haciendo un disco, estoy componiendo canciones, hacer de cuenta que no pasa nada. Exacto. Sí. Bueno, Pharoah Smith, ¿qué te parece si escuchamos un tema breve? Gato Negro, ¿qué es tu gato? Es mi gato, pero bueno, si querés la escuchamos y después te digo en realidad de qué versa. Dale, vamos con Gato Negro. Dale. Bueno, Pharoah Smith, Gato Negro, y bueno, ¿de qué venía esta canción? Bueno, sí, ronda todo sobre, más o menos sobre lo mismo, pero esta vez quise hacer esa crítica o observación hacia la sociedad, como que si estuviera vista desde un gato, por ejemplo, y me pasa muchas veces que yo, bueno, yo amo los gatos y tengo un gato, pero me pasa que mi gato a veces como que me mira y siento que piensa algunas cosas y fue más o menos, es la canción más viajera del disco porque traté de ponerme más o menos en lo que a mí me parece que podría estar pensando y también desde el lado de, okay, vos humano pensás que yo traigo, bueno, superstición y todo lo demás, mala suerte, va, quise decir, y yo sin embargo veo que vos tenés un montón de otras carencias o cosas malas y tóxicas, tonto, humano, y es como más o menos esa es la idea. Me gustó el juego este. Y decime una cosita, ¿qué tienen programado a partir de ahora? Vos decías, bueno, yo me voy a integrar a la banda ahora, aparte de cantar, ya tengo una base muy sustanciosa, muy contundente de la banda, que es lo que se escucha en el disco. Ya tenés planificado, bueno, tocar el teclado, bueno, pero además, ¿en qué se proyecta Fero Smith y el grupo que te está acompañando? Sí, o sea, yo siempre toqué la guitarra acústica, pero más que nada por un tema como más funcional, porque es el instrumento desde donde compongo, entonces como que después me queda cómodo cuando tocamos con la banda, ejecutar el instrumento, pero realmente no es lo que más me gusta y tampoco es que considero que sea como buena o no sé. Sin embargo, con el teclado me pasa que me cuelgo mucho más. Es un instrumento que me encanta y siempre lo dejé como para una parte así mía, nada, íntima. Pero con Y las la nuevas batería canciones. también, te moviste tocando la batería. Ah, sí, pero soy horrible. Siento que todo lo puedo tocar porque tengo oído, pero na ninguno lo puedo ejecutar bien. O sea, para chiviar está todo bárbaro, pero está. Pero con el teclado me pasa que sí, me encuentro bastante más y bueno, y últimamente he estado como que versionando esas canciones del disco en piano y me encanta, entonces como que ahora quiero buscarle la vuelta al revés. Ok, ahora que sea, que inicie en el piano y pase a la banda. Y más o menos las nuevas canciones que estoy componiendo y estamos por entrar a grabar son así. Pero obviamente que las canciones de No Más Lobby también van a tener ese lugar de teclado tocando yo, ¿no? Pero no en este show. ¿En qué show me vas a preguntar? En el show que estamos preparando para el 28 de noviembre, que es la presentación oficial de mi disco, y ya aprovecho a tirar el Chivazo, Sala Camacua, 28 de noviembre, es domingo, 20 y 30 horas. Así que estamos a full con eso ahora. Y no sé qué más contarte. Eso que quizás más hacia el 28 de este mes, entonces por ahí nos volvemos a comunicar y podemos presentar algo más, y más sobre la fecha del evento, como también para poder darle una difusión desde el lugar que nos toca. Genial. Este disco se de alguna forma fue escuchado eso, de No Más Lobby, siempre como ese apoyo en algunos ámbitos, siempre que pareciera con cierta tendencia, parece que siempre son los mismos. De alguna forma, este disco también contó con el apoyo del FONAM, de alguna forma. Sí, exacto. Que igual nunca completa, ¿no? Porque capaz que muchas veces la gente ve como el sello de ta con apoyo de FONAM y por ahí hay quien puede hacerse la idea de que ta el FONAM pagó el disco. No, no, el FONAM apoya, es una, ¿cómo es eso? La realidad es que es un apoyo, pero en mi caso fue mucho más que eso porque fue como un incentivo a, ok, confío que vas a hacer algo bien, hacelo, porque aparte tenés un tiempo límite para presentarlo y eso me ayudó pila a poder concretarlo porque si no yo ya me veía en vueltas y vueltas y vueltas y tal. O sea que está bueno, psicológicamente es como un apoyo que está de más. Después, bueno, económicamente, obviamente que siempre se encarece todo más y cuando llega a los números finales resulta que el apoyo fue un 25%, pero igual está de más, ¿o no? Está bien. Porque hay mucha gente que de repente, siempre lo decimos, no se hace una idea de el costo que tiene, la complejidad que tiene, el tiempo que se le dedica, la gente que participa Sí, para la sí, realización de está un disco, zarpado. ¿no? Está Y zarpado. estamos en una situación que además venimos de que ha sido uno de los sectores particularmente afectados, entre otros, ¿no? Por todo lo que veníamos sucediendo en estos últimos 2 años. ¿Vos cómo lo viviste a eso? Caso es como que siento que por un lado me ayudó también porque yo antes no contaba con el tiempo para dedicarle a cada etapa de la grabación, digamos, desde el maqueteo, va, desde la composición primero, ¿no? Y yo una vez que, bueno, la pandemia y eso, como que tuve ese tiempo para poder hacerlo como yo quería el disco, que era así súper, bueno, súper pro, no sé, porque digo, yo creo que es súper pro porque se suena todo y es mi primer disco, y muchas veces uno anda como experimentando, en el primero no suena más o menos, y yo ya quería, viste, ir todo de una. Y bueno, y estuvo acertado ese pensamiento, porque en realidad después estuve nominada a los Graffiti, también fue como que no podía creer, pero por otro lado decía, bueno, pero en realidad es como mi primer trabajo, pero parece como el tercero a nivel tipo sonido y eso. Así que, volviendo a lo de la pandemia, tuve tiempo para poder hacer el disco como quería. Y por otro lado, bueno, no lo pude tocar, no lo pude presentar. Fíjate que lo estoy presentando un año, casi un año más tarde que lo que salió el disco a la luz. Así que, está, por ese lado fue negativo, pero bueno. Fer, un agradecimiento, Fer O. Smith. Y así la pueden encontrar en YouTube y en otros lugares también para poder escuchar. Exacto, sí, mi disco está en todas las plataformas. Hago hincapié bastante en Spotify, que creo que es la plataforma que supongo que es la que se está usando más en este momento. Yo es la que uso más también. Así que bueno, pero está en muchas más que ni siquiera conozco. Y está el disco, así que por ese lado la tecnología y todo. Muy bueno. ¿Y tenemos el disco físico también? Yo hice edición del disco físico, más que algunas como para tipo regalía, creo que se le dice, bueno, cuando para sí, entregar sí. A radios y a Gado y etcétera. Sí, ahí va, exacto. Yo creo que no voy a hacer porque está, bueno, ya sabemos que la industria de la música está un poco rara y vender discos físicos es imposible. Se vende muy poco y sale muy caro hacerlos, así que está. Un agradecimiento. Vamos a tratar de estar en contacto antes de la presentación del 28 de noviembre y vamos a seguir difundiendo tu música. Esa es parte de nuestro compromiso contigo y con, por supuesto, con gran parte de los que producen música acá en nuestro país. Un agradecimiento enorme. Bueno, qué genios. Gracias, y por más gente como ustedes. Gracias por pasarme. Me encantó y bueno, volvemos a hablar más cerca del 28 entonces. Divino. Estamos Espero en contacto. Espero la invitación. Un agradecimiento. Dale. Chao, chao. Razones locas de la música popular uruguaya.